Bienvenidos un día más a nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela, en la radio de nuestra tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, y en internet, en asícantalsur.com. Al micrófono, José Antonio Navarro, que intentaré que te sientas como si estuvieses en la primera fila de butacas de este Teatro de la Zarzuela. Para ello, te iré dando las descripciones más detalladas posibles del escenario y, como no, del argumento de la obra que vamos a oír. Este programa es el homenaje que se merece el género lírico español que últimamente tenemos muy abandonado. Por eso nuestra radio quiere retomar esas obras maestras de la lírica española. Acomódate en la butaca que comenzamos. Hoy traemos aquí El huésped del sevillano, una zarzuela en dos actos, en prosa y en verso. El argumento original de Enrique Riollo y Juan Ignacio Luca de Tena. La música, nada más y nada menos que de Jacinto Guerrero. Se estrenó en el Teatro Apolo de Madrid el 3 de diciembre de 1926. El argumento, que ya sabéis que generalmente me gusta contarlo completo, pero luego en cada principio de tanto de argumento, diálogo, como de canciones, os iré contando a qué parte pertenece. Nos encontramos en la imperial ciudad de Toledo. ¿Y en qué tiempo? Pues a principios del siglo XVII. Lo sitúan los autores, la acción precisamente de esta zarzuela, y en ese marco incomparable de la ciudad imperial. Es el mismo marco en que el inmortal Miguel de Cervantes imaginara para su obra La ilustre fregona, y por eso, precisamente, tanto Riollo y Luca de Tena, estos dos guionistas que, o libretistas, como se suele utilizar esa denominación en la zarzuela, crean esta trama ingeniosa y llena de originalidad. Nos vamos a encontrar en una plazuela en que precisamente está enclavada la espadería, ese taller típico de esa famosa espada toledana, el acero toledano, esas espadas que precisamente por aquellos tiempos era tan reclamada por todos los países europeos, que la espada, al fin y al cabo, era en ese momento el arma más utilizada y que cualquiera, como sabéis, podía tener. Bueno, pues seguimos hablando de esta zarzuela. Estamos en esa plaza donde en medio hay una fuente a la que la gente acude precisamente a por agua. Allí está el taller, llamado espadería, donde se confeccionan y se crean esas maravillosas espadas toledanas. Y ahí está precisamente la espadería de Maese Andrés Munstein y su cliente Juan Luis, protagonista de esta obra, un joven pintor de la corte que tiene el encargo del rey para que pinte una virgen inmaculada con destino al Real Oratorio. El artista espera encontrar en Toledo la modelo que le sirva para realizar su obra. Es allí donde conoce a Raquel, mujer de belleza extraordinaria e hija precisamente de Maese Andrés Munstein, es decir, del dueño del taller de la espadería. Efectivamente, queda prendado de su belleza, es la mujer que busca para su cuadro. El conde Don Diego, que aparece en nuestra zarzuela, aprovechando la salida de la joven Raquel de su casa, camino de la iglesia, le hace prisionera, llevándosela al mesón del sevillano, en espera de la ocasión para sacarla de la ciudad. El rapto de Raquel llena de indignación a Juan Luis, que está enamorado de ella. Constancica, moza del mesón, pone al corriente a Rodrigo, criado de Juan Luis, de todo lo que sabe respecto a la situación de Raquel. Don Diego y sus secuaces preparan la fuga y huirán de la ciudad llevándose a su víctima. La llegada al mesón de un fraile encargado de transportar en una acémila varios hábitos con destino a su convento le da la idea a Rodrigo de robar uno y disfrazarse de religioso para no despertar sospechas. La figura de Miguel de Cervantes está presente en el mesón como huésped. Confunde a Costancica con una gran señora disfrazada de fregona y al darse cuenta de su error, surge en su mente la idea de escribir, como así lo hizo, su novela ejemplar, es decir, el ingenioso hidalgo Don Quijote. El pobre Rodrigo es descubierto por el conde y sus hombres, quienes se disponen a apalearle. Es en ese momento cuando la justicia llama a la puerta del mesón. Los bandidos entonces se ven descubiertos y es Rodrigo quien les promete salvarles si le indultan del apaleamiento. Ellos acceden y Rodrigo les hace que se disfracen también de frailes. Así lo hacen y cuando penetran los corchetes en el mesón se encuentran con los 5 religiosos, falsos por supuesto, que se disponen a mortificarse como es costumbre en ellos, según indica Rodrigo, quien cogiendo un vergajo va atizando vergajazos a uno y otro aventurero, incluido Don Diego, hasta hacerle ver las estrellas. Cuando ya se ha cansado de pegar, la entrada de Juan Luis va a hacer que toda la verdad salga a la luz a los representantes de la ley que se llevan precisamente detenidos a los malhechores. Raquel y Juan Luis ya no se separarán más. El pintor hará su obra más completa, pintará el cuadro que el monarca le encargó, pondrá todo su arte al servicio de los deseos reales y se quedará con el modelo para siempre. El huésped del sevillano observa y capta la felicidad de unos y otros, y su mente comienza a trabajar. Se está incubando una de las más grandes obras literarias que escribiera el príncipe de los ingenios, estamos hablando de Cervantes. La acción se sitúa a comienzos del siglo XVII. Un apuesto pintor cortesano, Juan Luis, conversa en una espadería cuyo portal se abre a una plazuela próxima a los márgenes del río Tajo con el corregidor y algunos amigos en tanto que maese Andrés Munstein pule y remoza la tizona del caballero. Un grupo de muchachas llena mientras tanto sus cantarillos en la fuente próxima y sus intencionadas coplas se mezclan armoniosamente con el canto de empaque casi marcial de los espaderos que trabajan la forja. Escucharemos precisamente esos ruidos de los yunques y de los martillos dándole forma y forjando esas espadas. Escucharemos en primer lugar, en cuanto a canciones, al coro de mozas y espaderos. Y también, como no, cuando llega Juan Luis, en esta escena confiesa a sus amigos que ha llegado hasta la ciudad imperial atraído por el renombre de cierta Costancica, la fregona del mesón del sevillano, busca en efecto un rostro adecuado de mujer que representar a la Santísima Virgen en pintura y que se dispone a realizar por encargo del mismísimo rey. Cuando está con ese grupo hablando, el corregidor, durante una momentánea ausencia de maese Andrés, le advierte que para lograr lo que se propone no tendrá que moverse siquiera de la espadería, donde hallará una modelo aún mejor que aquella Costancica, pues la hija del viejo espadero, ese judío converso, es al par que bellísima, de hebrea estirpe y como tal ni hecha de encargo para posar con tal propósito. Entretanto, maese Andrés alcanza a Juan Luis la espada que le fuera confiada por este horas antes, y a la vista de su reluciente tizona, el joven pintor da rienda suelta a su entusiasmo, y vamos a oír precisamente ese canto a la espada, que yo creo prácticamente a todos, seguidores o no de la zarzuela, es una canción que se ha cantado en más de una ocasión, en muchos sitios, incluso estoy atreviéndome a decir que más de uno la hemos cantado. Estoy hablando de esa que comienza con fiel espada triunfadora que ahora brillas en mi mano. y otros hombres y otros líderes ya tu gloria conoció. Seguro, seguro que os sonará a todos. Seguimos y a continuación, tras oír estas canciones y algún diálogo, por supuesto, volveremos a seguir explicando nuestra zarzuela, nuestra obra de hoy, El huésped del sevillano. Así que vamos a acomodarnos en nuestra butaca de la primera fila y comencemos ya con esta gran zarzuela. Constancica se llama, y en el desorden servillano sirve. Así es lo cierto. ahora os digo, señor artista, que no necesitáis siquiera moveros de aquí para conocer a una de las más grandes verdades de la que se van a poner. Bueno, con vuestro permiso, voy a traeros el encargo, ¿eh? El señor corregidor se refiere a Raquel, la hija de maestro Andrés, el dueño de esa espadería. Me dice entonces que me haría volver mejor. Aquí tenéis vuestra tizona, pulida y remozada. ¡Bravo, hierro! Fijaos cómo brilla su fino acero. ¡Como un rayo de luz! ¡Así que...! Plaza, y tras pagarle por el trabajo de su espada Juan Luis al maese, al padre de Raquel, y al separarse de ahí, de ese taller, bueno, pues el regidor vuelve a recordarle que si no se mueve de allí, verá a Raquel, a esa belleza que él está buscando para su pintura. Se retiran los tres y aparecen ya en el fondo de la plaza, con algún búcaro en la mano, ayudando a las mozas, el criado Juan Luis, llamado Rodrigo, y que viene, bueno, pues, contando sus andanzas por el mundo e intentando, al fin y al cabo, pues, hacerse querer de las mozas. Después, de nuevo, aparece Juan Luis y con ese escudero Rodrigo, que ya decimos que ronda esa fuente a la caza de las mozas, el caballero le cuenta su nuevo descubrimiento, ya que a raíz de la revelación del corregidor y su capitán amigo, arde de impaciencia por conocer a esa nueva mujer, a esa nueva musa de su cuadro, según ellos mismos lo dijeron, y que dicen que además sobrepasa con creces la belleza de la criada del mesón. No tiene que esperar mucho para lograrlo, ya que la hermosa Raquel, discretamente velada, sale en ese momento de la vivienda del espadero y él, escondido tras la fuente, escucha cómo canta precisamente una canción que vamos a oír en su voz y que al final le acompaña Juan Luis en la voz de ya de nuestra protagonista Raquel, que se titula Cuando el grave sonar de la campana. Vamos a seguir con nuestra zarzuela, El huésped del sevillano. Dios os guarde, señor corregidor. ¡Os acompaño! ¡Yo también, Rick! ¡Ah! Gracias, señor. Y siempre, siempre a vuestras órdenes. Muchas gracias. ¡Qué triunfo! Si lográis que Raquel os sirva de modelo. ¡Ajá! ¡Hemos llegado, señoras! ¡Tomad! ¡Gracias por vuestra galantería, ¡Tomad! Si a esto llamáis trabajo, que fueran los que pasé por esos mundos, si yo recibiese el porqué de mi estancia en esta imperial Toledo, quizá os lo tomarais por invención de amoroso romance. Primero, habéis de saber que este que os habla debe gran parte de sus desdichas a su valor desaforado. Bien vale el valor de los hombres. El mío es herencia. Herencia y obligación. Imaginaos. Rodrigo de nombre, Díaz de apellido y nacido en Vivar, al pie de Burgos. ¡Sí! Tocayo. Tocayo, nada más que tocayo y paisano, sí. Pues como os iba diciendo, mi valor y mala aventura hiciéronme caer en manos de un pirata tunecino que me vendió como esclavo a otro fiero musulmán residente en Argel. Pero atended, que ahora llega mi mayor desventura. Tras conseguir escapar, embarqué en una desvencijada galera que venía a España. Y apenas perdimos de vista la costa africana, estalló en mar horrible tormenta que nos puso a punto de naufragio. Olas como montañas nos sacudían sin cesar. Al fin, creyéndome en trance de muerte, hice por salvarme la promesa de la más rara penitencia que jamás vieran los tiempos. ¿Cuál fue ella? Prometí a San Pedro, patrón de Burgos, si me sacaba de aquel trance, casarme con la mujer más fea que encontrase ese año. ¿Así prometisteis? Así mismo. Ahora sigo a las órdenes de un gran pintor, honrado y noble caballero. De él dependerá el tiempo que permanezca en pleno. Heme aquí, entre tanto, que, amén de mis prendas personales, cuento con unos 100 escudos de oro, buscando por el mundo una fea entre las más feas para llevarla al tálamo en cumplimiento de mi promesa. Marido, y con 100 escudos, ¿has visto? Aquí no se encuentro, señor perdido. Mi señor, venía a buscaros a la espadería, según me ordenasteis. Sino que me entretuve un momento y... He de perdonar tu negligencia en gracia a la causa de él. ¿Verdad, señor, que son hermosas las toledanas? Eso no lo diréis por mí, que siempre pequé de desgarbada. Ni por mí, que siempre fui ojiturbia. Y yo, patitueta. ¿Seré yo la agraciada? ¡Que se mete! ¡Tía, ayúdeme! ¿Agraciada? ¿Quién más fea que pegarle a su padre? Señor, ¿qué les he gustado? ¿Qué he de hacerle yo? Y como han sabido de mi promesa a San Pedro... pero, ¿y vos, señor? ¿Encontrasteis ya la tan hermosa fregona del mesón del sevillano que pretendíais por modelo? De conocerla vengo, pero me hablaron de otra beldad. ¿Y dónde vive? En esa casa. Es la hija del espadero. Pues de la casa sale una dama. ¿Será ella? ¡Escondamos! Oh,